Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gente ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Madrid con el Nasta, acompañados con The Low. Escucha, tío, The Low con el Nasta en el 2010. Preparado para la guerra siempre. Canto pa' mi tierra, pa' mi gente, pa' tu gente, pa' la gente que me siente. Porque gracias a ti, oyente, mi música se hace cada día más fuerte. Y viajo lejos para calmar mi ansia. Hoy me siento y pienso que bella es la infancia. Quiero ser el niño que era, como cualquiera, pedir al de arriba que al que quieres no se muera. No es posible, deseo inconcedido. Si la vida te va mal, nunca te des por vencido. Y ser pobre no es deshonra, es un peligro. Guarda lo que ahorras, rico, y te darán dos tiros. Límpiate tu propio culo, lo que no hagas tú mismo por ti no lo hará ninguno. THELOUK1. El nombre de mi grupo chulo así suena Burgos. Nada, nada, aunque para ti no signifique nada. Para mí es la vida entera, me encanta mejor jugada. ¿Cuál de los raperos tú? A ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Nada, nada, aunque para ti no signifique nada. Para mí es la vida entera, me encanta mejor jugada. ¿Cuál de los raperos tú? A ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Esta es mi música, es hip hop, así lo llaman. Tú puedes llamar a The Low los que lo aman. Los que han mamado desde crío esta cultura y duran, te lo jura, va conmigo hasta la sepultura y más. Más allá de esta vida, en otro cuerpo y en otro lugar. Porque esta luz nunca se va a apagar. Porque la senda sin esto se me hace extraña. Bombo clap, el serpa de mi montaña. La tierra gira con tus pasos. Haz la prueba, pisa el suelo de este mundo con los pies descalzos. Deja la suela, otros no tienen ni ropa, ni escuela, ni comida. Solo sida y su nombre la esquela. Hoy doy las gracias por haber nacido sano, hermano. Familia humilde, me da igual si pierdo o gano. Así me han enseñado, tío, está dentro del cráneo. Lo de mi locura ya es como un acto espontáneo. Nada, aunque para ti no signifique nada. Para mí es la vida entera, mi carta mejor jugada. ¿Cuál de los raperos tú? A ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Nada, nada, aunque para ti no signifique nada. Para mí es la vida entera, mi carta mejor jugada. Abre los raperos tú, a ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Nunca podrán conmigo estos hijos de puta. De lo que está en el track, bien o mal se escucha, bien o mal se entiende, tú comprendes mi lucha. Me da igual su gente si me meto la capucha. Vengo desde Burgos, soy un vecino del Cid. Entre muros y bares, entre mares de trigo y de vid. No me preguntes por qué estoy aquí, aquí nací. Pero no le debo nada a este país. Él me debe a mí una casa y un sueldo. Rapeo, soy mi dueño, mis asuntos resuelvo. Me busco mi pan, a mi clan mantengo. No me vendo, hijo de puta, yo el mismo sigo siendo. ¿Tú qué vas a enseñarme de esta cultura o de vida dura? ¿No ves que es ir contra natura? Como hormonarse pa' pillar musculatura. Chucero y sus compadres traen el rap de la forma más pura. Nada, nada, aunque pa' ti no signifique nada. Pa' mí es la vida entera, mi carta mejor jugada. ¿Cuál de los raperos tú? A ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Nada, nada, aunque pa' ti no signifique nada. Pa' mí es la vida entera, mi carta mejor jugada. ¿Cuál de los raperos tú? A ver si te callas. Te lo con el Nasta, tío, vuelve la batalla. Estamos fuertes en esto, yeah. Dando textos honestos, yeah. Diferencia del resto es la credibilidad. Queréis rap, te ponemos recto. De Burgos al centro, del centro del centro a cualquier ciudad represento. Familia y esfuerzo, cuando me crezco venzo. La música cura la adversidad. Tengo los ojos abiertos, veo a leguas esos cerdos. A estas alturas, ¿qué me vienes a contar? Estamos todos en puestos, viendo más cerca el puerto. Esos puercos ya no saben ni qué hablar. Si no saben, si no entrenan, si no sienten, si no aman, si no quieren, si no crecen, nunca prosperarán. El rap es la honra mía y de mi gente siempre. Procurando mirar hacia adelante el horizonte. El underground queda latente, los rapes vuelven con hambre. Barajas el crucero, ni con pasta paras a esta gente. Bueno, ahora nos vamos hasta Burgos con la nueva mixtape de DJ Kaef y Víctor Ruti, el Hurto. El tema es La vida que elegí, acompañado por Campe. Hablan del graffiti sin haber estado dentro. Van de delincuentes de no tener dinero. Al gobierno no sé ni el dinero que le debo. Por eso aprovecho el tiempo ya que es lo único que tengo. El apoyo de T-Writer forma parte de estos versos. Son multas a dan ingresos. Yo sí, claro que soy trenero. Ni todos tus colegas juntos juntan los trenes que tengo. Después de tanto tiempo, tío, no sé si saldremos. Sí que sé que lo que hicimos no lo olvidaremos. Viaje lejos en busca de modelo. ¿Quieres escuchar mi flow? Pues paga en directo mi capucha. Mis ganas de luchar por mi cultura es algo que si no estás aquí dentro te la sudas. Pintar y ver cómo rula es enorme debajo de esa luna. Yo pinto mi nombre, sí. Llegué sin dormir a mi trabajo después de una noche pintando. Estoy tan cansado que ni pienso que ha pasado. Hecho foto y grabo, cada vez lo vivo más con el paso de los años. Conocer a tanta gente como mola. Me entiendo con colegas aunque no sepan mi idioma. Me codeo con personas de diferentes zonas. Graffiti real es la esperanza que no te abandona. Dediqué mi vida perra, algo que pocos conocían. De locos decían, cambié la vista y me seguían. No, así soy yo, yo no cambiaré en un día. Bajaré a las vías, aunque allí me espere hasta la CIA. Como queda mi pieza, primo, en el rey de los trenes. Sufrimiento y malos ratos se convierten en placeres. Tú te atreves o hablas de lo que no sabes en las redes. El acero y se viste con mis colores, ¿tú quién eres? ¿Qué me importa del graffiti que hable ese puto rapero? No ha pintado nunca, porque le han faltado huevos. Traigo el juego, temas nuevos para todos treneros. Y rumbo por el mundo, viajo para cumplir mi sueño. Chuleo porque puedo, pero tú no. No has pasado las fatigas que yo he pasado por el mundo. Dormí como un vagabundo y es absurdo, dices, que por pintar un tren viaje lejos cada fin de. Es mi life, mamá, no puedo hacer nada. Gente mayor tiene adicción a esta pasión tan mala, que te atrapa, por lo menos no te mata. La droga que te metes, tío, te convierte en rata. Cuando conocí el graffiti era un niño. Pasaron los años volando, seguí mi camino. Un camino que elegí con objetivos que hoy guardo en negativos. Para el recuerdo y la constancia de que estuve activo. Sí, supe cuidar de mí mismo. Lo mejor que saqué de todo esto son amigos. Dame un ritmo y te hablaré de lo que vivo. Todos los treneros se sienten identificados conmigo. Yo vas a expresar mejor esto que yo, tío. Si lo más cerca que has visto un tren es en las revistas. Yo vivo de esto, ¿sabes? Y para esto, díselo, Campe, díselo. Dediqué mi vida perra, algo que pocos conocían. De locos decían, cambié la vista y me seguían. No, así soy yo, yo no cambiaré en un día. Bajaría las vías, aunque allí me espere hasta la CIA. Como queda mi pieza, primo, en el rey de los trenes. Sufrimiento y malos ratos se convierten en placeres. Tú te atreves o hablas de lo que no sabes en las redes. El acero y se viste con mis colores, ¿tú quién eres? De ciudad en ciudad, dicen que estoy loco. Año tras año, es la ley. De ciudad en ciudad, 24/7 fue esa mierda. Siempre echando el resto, la ciudad es suya. De ciudad en ciudad, dicen que estoy loco. Año tras año, es la ley. De ciudad en ciudad, 24/7 fue esa mierda. Siempre echando el resto, la ciudad es tuya. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Barcelona y Sevilla. Dos ciudades, dos MCs, Noud y Aiso. Y el tema es Estrellas en la Copa. Yo, él y su Wallman solían tumbarse siempre sobre el césped tras ponerse el sol mirando al firmamento. Ningún lamento consiguió habitar en la mentalidad de aquel chaval. Era su propio cuentacuentos y contaba estrellas con un dedo y con dos. Quiero brillar como ella, se decía convencido. Él sabía que el talento le sobraba, que el certamen de poesía le avalaba y no iba a darse por vencido. Y así el chico se hizo amigo de un blog, de un par de lápices y le dio forma a su storyboard. Sus padres nunca compartieron su amor, pero creció y les dejó claro que lo haría huyendo solo. Y escapó por su camino de adoquines de oro entre bocas del lobo, limitando cada foro en todo polo. Ya brillaba con luz propia, pero ¿qué es de un campeón sin una copa? Explotó la supernova, liberando su energía acumulada y destacando así entre todas las estrellas que asombradas se quedaban con la trayectoria y con el vuelo firme de aquel astro hecho persona.

Yo, es hora de atracar, es hora de la verja saltar. Niebla, lápidas, manguisinto de gravellar, meillón de zoo. Y la fucking doña la muerte. Esconde ese ojete. Camposando making filete. Excavando un hoyo como un perro, buscando tesoro en esqueleto. Y ya no sé la noche. Imposible reto. La pasa montañas. Baúles. Putos gandules. Hay que darse prisa, doña. Hay uniformes azules. No, deforme y ataúdes. Son vicios insalubles. Intocables, payo, putas, no intentes pararles. Ya, 2 metros bajo tierra, buscando burgueses en esquelas. Poca, vamos más rápido, nos quedamos a 2 velas. Gravellar centinelas, mejor se hagan los sordos. Hijos de puta con pantalones. Full of tordos. Ajá, panteones con grabados gordos. Huele a dinero. Ya tocamos madera, llegó a su fin este agujero. Dijo que hay gusanada. Refusa, patrocina, está sajada. Y era mierda, me dan putas arcadas. Bigel Conan, a.k.a. la doña de la muerte. Si la miras mal y sales con vida, es que es tu día de suerte. Mínimo rajo cabrones por 3 céntimos. Ansía indegravellar, parece el vídeo de Thriller o el puto Transilvania Niggi. These bitches huelen a puta morgue. Perdona que le estorbe. Dígame, señora. Esta caja está llena de guasada, pero poco oro. ¿Has oído eso? Creo que no estamos solos. Tres espíritu en los coros, déjate de buscar oro. ¿Con de gasbaste? Un zombie rubio like Chuster. Mejor salir quemando goma en el Land Cruiser. Me dejé el cagao. Bueno, chica, mejor correr que morir con el culo comido por junkies que padecen insomnio. ¿Pero qué coño? La noche es extraña. Zombies tienen fuera la entraña. Si eso es cierto, mejor recogemos el chigre. ¡Saliendo por patas! Bueno, ahora vamos con Lágrimas de Sangre Crew desde Barcelona y su maqueta Coincidencia. El tema es Dame un minuto, producido por Neidos. Bueno, gente, y ya nos despedimos aquí. Dame un minuto, deja que te cuente. Deja que te diga lo que piense. Deja que te diga lo que piense. Deja que narre, que represente. Deja que te agarre, que te suelte. Déjame que entre en tu mente. Deja que te busque, que te encuentre. Solo quiero que te guste, my friend. Dame un minuto, deja que te cuente. Deja que te diga lo que piense. Deja que te diga lo que piense. Deja que narre, que represente. Deja que te agarre, que te suelte. Deja que te deje ser consciente. Deja que te busque y que te encuentre. Solo quiero que te guste, mujer. Dame un minuto, deja que te cuente. Que la vida es un río que nace del amor, que es una fuente. No son necesarios 2 afluentes. Hoy hay muchos riachuelos que llegan directamente al mar. La gente ya no quiere amar, quiere catar. Pollas y coños están locos de atar. Acabarán hasta el moño buscándose entre la multitud. Yo siempre he tenido claro que eras tú, aunque tú no quieras nada de mí. Hace tanto tiempo que hace mucho que aprendí a vivir siempre sufriendo y me da fuerza para ser MC. Eso sí funciona, nadie aprecia a mi animal, pero aplauden a mi persona. Y que si el mundo no me necesita, yo no necesito al mundo. Necesito un segundo y una incógnita y música. Del amor, gloria bendita. Despierta el dolor desde la parte más recóndita. Dolor que invita a soñar, la esperanza radica en el gesto, aunque el gesto se suele malinterpretar. Como malinterpreto yo los de esa chica. Mi corazón claudica, cansado de replicar. Me comporto como esperan o espera que se comporten. Al final cede primero el que menos lo soporte. Yo soy blando, gelatina temblando. El tiempo está pasando, yo me he quedado aquí sola no hablando. Y además está nublado. El tiempo se está burlando de mi alma. Busco la calma, que es un bien escaso. Además está medio vacío el vaso, medio lleno por la rima que me estasió. Estasillo. Mis letras son mis pobres soluciones. Amor primario y primitivo, somos rappers con mañones. R.A.P. Tú nunca me abandones, que si nadie me quiere haré arte con mis depresiones. Y golpea los recuerdos que te incordian. Cordial como el deseo de volver loca a la gloria. Y borra historia, animal que llevas dentro. Te arranca el corazón ensangrentado dentro del pecho. La muerte nos ataca por la espalda. Salva La canción que queda en calma, un alma en pena que respalda y darmas. Por viejo que por sabio, si su orgullo vive en Varna, yo dentro de sí por un momento. ¿Quién soy? Si el alcohol que bebo es lienzo y la sangre en la pintura de mi cuerpo, mi aliento emborrachado de celo, mato al cielo en un momento. Son puta vida de mierda que me inunda, el sida me hace incrustar, mal genio contra sus fans, asusta mi culpa. Los lobos del camino escuchan fino, beben vino y se refugian como niños locos. ¿Cuántos niños troco los? Miro los, la amistad por unos pocos. Mis amigos son ateos, tú más feo que basura. Cúrate por dentro, miento, creo al que especula. Mira, ve, intenta que copia hasta los dientes. Puedes ver, acércate, dime lo que sientes. Nadie que pueda ser más de lo que intente. El trabajo y la actitud, niño, eso es suficiente. Que me partan la boca en los conciertos, el alma en cada verso. Esos críticos de mierda siempre a espaldas de los besos que nos dan. No dan la talla, tú debes ser más rico. Si medimos la putada, la pared, freno la espada. Que el pasado no dice nada, que el amor siempre se acaba. Borro todas mis pisadas con que era tan guapa, tumbo toda mi jugada y soltó todos los recuerdos feos dentro de mi corazón. Quizás debería coger el boli más suave y acabar por hablar como de una manera más mía, más fría, sin ver lo que dicen mis labios. Seríamos dos sabios, jamás nos entenderían. Mira, sería la hostia, ¿verdad que sí? Si al fin y al cabo yo sigo en el rap por no vender cachis. Y no es tan triste, fue correr, tocar el timbre, escondiendo la mano, pero al final ¿de qué sirve? Vivo como un terrícola, voilà. La vida es una pócima, me la bebí, viví como en película. En blanco y negro, pero bueno, total, ¿qué más da? El color no es el tren que va hacia la libertad. Es como, no pude hacerlo, me temblaba el pulso. Solo que estoy a un punto del líder del curso. Es mi sofá contra tu guerra de soldados muertos. Escribo raps y escucho reggae y versos descompuestos. Me importa poco si la vida se me escapa, si taparán mi cuerpo con la capa sin mostrar la cara. Porque la vida no es eterna y menos mal por eso. Escucho lágrimas de sangre, escribo y luego siento pasión, razón, lo rijo al máximo. Exijo la presión, mi corazón late de plástico. Es por las obras que luchaban. Escribo rap, es la misión, por la ilusión que ellos volcaban. Quedan en nada, mientras que lo ponen todo. Apenas son 30 personas, llenan la sala de todos modos. Los gritos suenan al compás de mi salsa. El cable convierte mi mar en calma, en una balsa. Y puedo soñar o bañarme, escojo nadar para olvidarme. Intento decir sí, no puedo negarme. Pero es muy pronto y todo el tiempo pasa lento. Incluso las horas fumando a placer son de buen uso. Puedes ponerle más arena al reloj, que no se acabe el tiempo. Quiero colgar un pensamiento en el techo para sobar y pensar si me despierto. Pero no saben, tengo el control de mi desorden. Pienso en mí como quien come un helado, me aquieto del frío. El calor corporal del gentío se nota en la mente. La amistad es lo único que es único y suficiente. Interior se te pierde y no advierte. Agito un colacao por la mañana, el sol me abraza mientras le abrazan un par de nubes. ¿Sabes? Al ser tan vampiro y desayunar cuando comes, me planteo la vida como cuando te pasa, pero no la ves. Sereno en septiembre, desquiciado en junio. El agosto me invita a la boda, falda de montaña y cima de playa. Me abro una lata y suena el shhh como en las olas. Me abro la mente y suena el tic-tac como en las horas. Vuelas con drogas y a veces también. Libertad a buen precio y sin hablar del presidente. Espera una condena si te acostumbras. Las ideas claras las tengo y también tengo claras las dudas. Ansio verme la cara por la mañana, aunque nada me acompaña hasta el espejo. Créeme, carisma, no digo que no sea sincera, no sé eso, tía. Pero todo cambia cuando cambia en el punto de mira. Hay muchas maneras de follar y pasar la noche. Mira, va, son las mismas que hay de hablar y pasarse la mirada. No sé, entré en la habitación de la ira y le dije, haz lo simple, solo canta. Las musas de Becker me pusieron pañales. Ahora voy por la E de la palabra, apáñate. Las cosas que no se dicen suelen ser más importantes. El silencio habla, porque si callo yo, me grita el alma. Dame un minuto, deja que te cuente. Deja que te diga lo que piense. Deja que te diga lo que piense. Deja que narre, que represente. Deja que te agarre, que te suelte. Déjame que entre en tu mente. Deja que te busque, que te encuentre. Solo quiero que te guste, my friend. Dame un minuto, deja que te cuente.